de repente se prendió la tal y acá la luz roja, y si venís de una discusión, ¿cómo cambiás en el aire a ser una voz agradable? Sí, sí, sí. O una tristeza, o si estás tentado para hablar. Claro, te reís mucho. Exactamente, ¿no? Y hablábamos todo un poco con en el corte de esto de los deportes, y de Mauri te preguntó de tu puesto de en lo que es fútbol, ¿te gustaba el arco siempre? El arco, sí. Sí, pues era pie redondo. Pero a mí me gustaba mucho Gatti. El loco Gatti. Sí. Por eso yo no podía haber sido. ¿Loco o arquero? No, no, porque si hubiera sido arquero me hubiesen dicho loco chino. Loco chino, claro. Ahí no iba a ser un algo raro. No iba a quedar bien. No, no jugué al fútbol, salvo así en crucito de barrios que se armaban, ¿no? Pero y ahí en el diario, en el canal o en la radio no había. Sí, ahí sí jugué un campeonato para el EB10 de arquero, pero fue la única vez. No era lo mío. ¿Y otro deporte que fuera así? No, ninguno. Siempre el periodismo. No practiqué ningún deporte, no. Pero sí te gustaban todos. Empecé a trabajar muy chico. Empecé a trabajar a los 14 años. Uh-huh. Y no paré hasta ahora. Claro, un montón. Sí, así que mi vida fue diferente. Yo a los 14 años iba a una escuela de mecanografía. En ese tiempo era muy importante, que no era dactilógrafo. Entonces son diferentes épocas, ¿no? Todos diferentes, todo ha cambiado. Un empresario fue a preguntar quién era el más rápido para escribir la máquina, que tenía un puesto. Entonces la directora le dijo, mire, yo tengo a Zabalita, dice, pero te hay un problema. ¿Cuál? Que es muy chico, tiene 14 años, pero escribo rápido, dice, no importa. Entonces con 14 años, un niño, hoy hay leyes que protegen, claro, que prohíben, ¿cierto? Pero yo a los 14 años empecé a trabajar en una oficina, y una empresa seria, ¿no? Que era el granulado volcánico para los techos, tenía la fábrica en Papagayo, la oficina central en Buenos Aires, sabía lo que era remitos, de cuero. Toda la parte contable. Sí. Un trabajo serio. Así que de chiquito estoy trabajando. Oscar, ¿y el periodismo cómo llega? Por hobby. Después cuando tengas tiempo lee fantasías futboleras infantiles, claro, que si la, más o menos la historia tiene que ver con eso. Lo mío era solamente hobby. Lo mío era un hobby de copiar resultados, sobre todo lo de Mendoza. Me atrapó lo de Mendoza. El fútbol. Claro, lo de la Liga Mendocina. Y después yo tenía otro tipo de trabajo, ¿no? Yo trabajé durante muchos años como vendedor de una firma que ya no, la puedo decir porque desapareció, Modart. Ah, Modart. De ropa. ¿Te acordás? Modart, sí. Modart, está de moda. Y lo que está de moda. Me acuerdo del Guipur. Y estaba más o menos bien, porque un vendedor ganaba más o menos 4 veces lo que ganaba un empleado común, por el tema del porcentaje. Claro, comisiones. Digamos las comisiones. Porque había 3 o 4 firmas grandes, fuertes, ¿no? Muñoz, Modar, Lesporman, a lo mejor alguna otra. En ese tiempo, en todos los trabajos tenés que costar con corbata, ¿viste? Entonces se vendía muchísimo. Hasta que me quedé sin trabajo. Como, en Modar. Ajá. Me indemnizaron bien. Y pensé que iba a ser fácil y no fue tan fácil después volver como ¿Pero eras mayor, ocurre, ¿no? Sí, grande. Y lo mío era solamente un hobby, como aquel tipo que colecciona estampillas, como un hobby, tener todo. Entonces un profesor de la que había tenido una secundaria sabía de mi pasión, mi hobby por esto. Y siempre tengo que estar aclarando las cosas para que se entienda. Como sé, mis hijos no creen que cuando yo tenía menos de 10 años no había televisión. ¿Viste? Les parece una locura. Pero es cierto, hermano, ¿qué culpa tengo? La televisión llega a Mendoza en el 61. Yo nací en el 51 y las cuentas son claras. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración de que todo fue diferente? En Radio Nacional, habrá en 1982... porque se iba a disputar el Mundial de España, claro, antes de la Guerra de Malvinas. Entonces me llevan como invitado ¿Por qué? Como una curiosidad, un tipo que manejara tantos números, tantas cosas. Hoy, nada. Aunque haya 100 tipos que lo tengan, ya no es novedad, porque vos tenés internet, googleás, ponés, googleás, tenés todo. Pero en ese tiempo no, me llevan como curiosidad. Y en el corte, me llama el operador y me dice, lo dijo él, no es que lo diga yo, che, tenés buen timbre de voz, tenés facilidad de palabra, que era una expresión muy usada en entonces, ¿no? ¿Por qué no te dedicas a esto? No, pero no sé cómo se hará, yo no he estudiado, solamente no he estudiado, yo terminé el secundario, no seguí. Entonces dice, yo te voy a averiguar bien cómo es. Lo que hoy sería lo que dice la AFCA se llamaba CONFER. Entonces el CONFER te posibilitaba, teniendo el secundario completo, obviamente estamos hablando de la dictadura militar, ¿no? Estaba cerrada la escuela de periodismo, donde estudiar locución. Entonces te permitía, para explicar lo que se entienda bien, rendir libre. Uh-huh. Te daban las materias. Las preparaban en casa y dónde ibas. Y después venían de Buenos Aires y te tomaban la prueba, ¿no? O al revés, de acuerdo a los pasos que ibas escalando, viajabas a Buenos Aires para rendir otro tipo de pruebas, evaluación. De todas maneras, estudiabas igual, ¿viste? Me dieron un carnet provisorio mientras rendía. Así que tomé como un atajo, digamos. Entonces yo me dije a mí mismo, ¿no? Si tengo esa posibilidad de tomar un atajo, no la voy a desaprovechar. No me voy a quedar solamente con las estadísticas de fútbol. Claro. Y como de chico siempre me gustó leer toda la vida. A los 7 años, 8, en segundo grado me gané un libro, Robinson Crusoe, por lectura. Y al poco tiempo otro más, que fue la Isla del Tesoro. Y de entonces no paré más, tenía hasta 2 o 3 libros por día, siempre leyendo. A mi abuela le iba a pedir los diarios los lunes para leer todo en la parte deportiva. Así que en ese sentido creo que puse mucho de mí para formarme, ¿no? Ya que no tenía la formación universitaria, que a nadie se la niego. Yo no fui a la universidad. Terminé el secundario, tuve la posibilidad de rendir libre, si se entiende, ¿no? Más o menos sí, como sí. Rendir libre para hacer. Entonces llegó el momento, llegó que en Nacional yo era más que una pasantía larga, porque no veía un mango, era invitado, ¿no? Hasta que. En Radio Nacional. En Nacional. Entonces llegó la democracia, la recuperación de la democracia, conocí otra gente. No es necesario que me saque, pero la boina blanca la tengo. Ahora lo puedo decir ya que no estoy en los medios. Y me llamaron. Y ahí empecé a trabajar con sueldo. Y ahí no paré más. Estuve un mes reemplazando a un colega, segundo mes a otro colega, el tercer mes, y lo que sería el tercer mes ya cobré con recibo sueldo. ¿Y siempre el deporte, el fútbol? ¿O diferentes deportes? No, me puse a hacer lo que es la central informativa, con toda la información, y reemplazo, por eso te decía, como estaba habilitado porque era locutor, reemplazo de turno de prensa. Por eso te decía que leía todo, porque quería suplir la falta de los estudios universitarios para estar a la misma altura, ¿no? No sé si lo conseguí o no, pero y bueno, y después de ahí tuve la suerte enorme, muchacho, enorme. Nunca hice una pasantía, nunca hice una prueba, un contrato. Siempre me llamaron para trabajar, ya sea del diario Mendoza, que me llamaron, che, lo mismo que hacés ahí, lo podés hacer por el diario. Ahí estaba Cacho Cortés, Groy, el Mono de Marini, que me llamaron para hacer el diario. Romanelo me llamó a Canal 7 porque me conocía de haber estado en Libertador. Tuve esa suerte enorme, ¿no? de no tener que ir a pedir trabajo. Siempre me llamaron. Claro, siempre lo ofrecían. Siempre me llamaron, ¿viste? Y ya. Así, siguiendo. ¿Cómo veo hoy, Chino, la situación? Porque está casi como de moda la carrera de periodismo deportivo. Hay un montón de institutos que dan, sí, en 3 años, generan y producen periodistas deportivos, teniendo en cuenta por ahí la cantidad de puestos de trabajo, de posibilidades de trabajo que hay, que haya tanta cantidad de gente que estudie para periodismo deportivo específicamente. Sí, la verdad que a mí me da mucha pena, porque incluso tengo un sobrino que se terminó de recibir, y con mucho esfuerzo para mi hermano, porque fue pago, ¿no? Es pago. Y las posibilidades eran traerte cliente para el programa, ¿viste? Y dice, yo estudié periodismo, no venta. Claro, no. Es difícil. No comercio. No son mucho los medios. O muy poquito, mejor dicho, ¿viste? Y a lo mejor se da la vertiente de tener que terminar haciendo otra cosa, dando clase, una repartición. De sí que menos mal que de unos años a esta parte están los medios digitales. Hoy estoy medio dormido, muchachos. Están los medios digitales que le han permitido trabajo a muchísima gente. Si no, antes estaba muy acotado. Era todo papel. Muchachos, cuando yo empecé en esto, éramos muy poco, contados con los dedos de las manos, los periodistas deportivos que vivíamos de periodismo deportivo. Los muchachos no me dejan mentir, sobre todo me acuerdo en los Andes, o se trabajaba en la mañana en el Poder Judicial, alguna repartición de las horas corridas, y en la tarde dedicarse al periodismo deportivo. La mayoría tenía otro ingreso. Éramos pocos los que realmente vivíamos del periodismo deportivo. Y ahora ha variado, afortunadamente ha variado. Porque cuando me dicen es difícil, si es muy difícil, porque cada vez son más y no hay lugar para todos, ¿no? Y no digo que sea una jungla, pero un diploma no te asegura de que vayas a triunfar. Hay que poner mucho de uno. Exacto. Hay que poner mucho de uno. Yo no digo, hay si alguien me consigue un poquito de agua, hay gente que, hay frases, ¿no?, que están en el inconsciente colectivo y, perdón. Sí, por favor. Esto es radio en vivo. Como aquello que dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, algunas cosas sí, en otras no. No puede ser una sentencia para todo. Digo sí que en lo tecnológico los avances son demasiado tremendos. Yo te pongo un ejemplo. Suponte estamos, qué sé, el año 82, 83, 86, qué sea. En San Martín vendría a jugar alguien de Tigre, así van a contratar a un uruguayo. Así como se llama, Alexis Sosa. ¿Qué teníamos que hacer? Llamar por, primero, buscar en la guía un teléfono de Alexis Sosa. No. Tanto como eso no, pues no llegaba, más difícil. Un teléfono de una radio de Uruguay, un diario de Uruguay, preguntarle a un colega que te dijera quién es Alexis Sosa. Y si ese no la tenía precisa, podía mandarte una macana. Claro, sacaba el aire cualquiera. Hoy apretás una tecla, te sale hasta cuál fue la primera noche de Alexis Soto, ¿no? Claro, sí. Entonces ha cambiado. Pero, y acá pongo punto suspensivo, muchachos, pero el que carga los datos es un hombre. Exactamente. Vos, como yo, como él. Y si el amigo se equivoca y dice, Maradona cuando comenzó a jugar en River, porque se le pasó, está. Se arma. Del otro lado de la cordillera o en Europa, alguien dice, mira, acá estoy un argentino cuando... escuchame, si lo dice un argentino. Entonces, no es del todo seguro, que te ayuda un 90%, pero ese 10%, chequealo. Pone uno, claro. No, chequealo. Sí, chequealo. Chequealo, buscate una segunda fuente. El otro día cuando hicimos la primera columna, una de las notas que no me acuerdo que de los efemérides de que había puesto, que creo que era el que jugaba, Huracán había jugado su primer partido en la cancha. Entonces yo buscaba información y los datos que aparecían no tenían que ver con lo que yo había buscado, pero ¿qué hacía? ¿A quién le creía? ¿A los al primero que salía que Huracán había jugado el partido esa fecha, o los otros que lo negaban, como digo, también esto de que lo que decís vos, Chino, de poder revisar la información, pero claro, hasta dónde uno puede llegar a saber cuál es la correcta, si la primera, si la segunda, si la tercera. Es esto, que hay tanta información que uno no sabe cómo ordenarla para poder... Sí, a veces es difícil, ¿no? A veces es difícil. Yo estudié periodismo deportivo, me acuerdo que un ejemplo que nos daban que en Buenos Aires, que Alejandro Fabri, que era nuestro profesor, y nos decía que antes de la aparición de internet y de los celulares, eso, había el diario, los diarios no mandaban cronistas a todos los partidos. Entonces llamaban del diario al club, no sé, San Martín de Bursaco, para preguntar cómo había salido el partido. Y lo atendía el que atendía el teléfono, que podía ser el del buffet, el secretario del club, o alguien que pasaba por ahí. ¿Cómo salió? No, ganó San Martín de Bursaco 3-1. Entonces el periodista ponía 3-1 y no había salido 3-1. Había perdido 1-0, pero no había forma en ese momento, claro, de poder, sí, de conocer nada. No, claro, era mucho más difícil. Es más, saber dónde se llamaba también a la comisaría más cercana al club. Ellos sabían. Un policía tiene que haber ido. Che, ¿cómo terminó el partido? Claro. ¿Cómo salió Cañuela? Ganó 1-0. Cuando tenía cierta confianza que no te iban a vender claro, el resultado. Pará, que le pregunto a González. ¡González! ¿Cómo terminó el partido? 1-0 Cañuela. ¿Quién hizo el gol? No sé. Bueno, no sé, el gol. Con 1-0. Sí, todo mucho más difícil. Chino, ¿por qué todo, no? Una pregunta que te quería hacer. ¿Por qué un periodista deportivo no puede decir aconseja no decir el cuadro o el equipo de qué es hincha? ¿Eso es por código, por respeto? ¿Por qué no, se da? Porque hay periodistas partidarios, sí, que ya... Ah, es otra cosa. Han salido. Yo, un periodista viejo me dijo que cuando se sentó a la máquina de escribir, otro periodista mayor que él le dijo: mire, mijo, si usted no se puede sacar el hincha, dedíquese a otra cosa. Claro. No sea periodista. No sea periodista deportivo. Entonces, yo respeto muchísimo, pero muchísimo, al periodista partidario, el que sigue una transmisión, claro, porque le está hablando lo que el hincha quiere escuchar, que todos los penales que te cobran en contra no son, y claro, aquel que no fue, porque el hincha lo ve, lo vive así, apasionado, sanguíneo. Entonces uno debe ser más cauto, ser respetuoso. Entonces uno se embandera directamente, pierde credibilidad. Creo que por eso no se dice. Claro. Han dicho, el periodista deportivo solo se tiene que poner una camiseta en invierno, si hace frío. Pero es cierto, muchachos, yo a esta altura ya no tengo ningún problema. Yo simpatizo con Boca, por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo le veía una cara. Y si yo voy a... Me ha pasado, pero a esta altura no tengo que fingir absolutamente nada. Yo he visto un Boca River. Si River ha jugado mejor, si merece el triunfo, me fluye natural decirlo. Claro. Porque no lo estoy viendo como... Yo no grito goles, nunca grito. Ni en mi casa grito goles. Uh-huh. No me nace. Puedo tener una simpatía por un club, pero no el fanatismo. Y perdés credibilidad si te identificas, uh-huh, mucho. Igual hay varios periodistas, principalmente esto que yo no los reconozco como periodistas, sino que son showman, comerciantes que aunque no lo digan, uno se da cuenta de qué clubes son hinchas, ¿no? Por la forma de relatar. Sí. Y de relatar a los otros equipos, que ni siquiera, exacto, es a su propio equipo. Sí, sí, o no, sí, todo eso con los equipos del interior, por ejemplo. Que hay, claro, cierta... Claro. Bueno, cuando recién subió, en el 2005 creo que sube Godoy Cruz a primera, había diferencia, yo recuerdo. Cuando iba a jugar Godoy Cruz con equipos de Buenos Aires había cierto, bastante. Sí, porque vende menos, ¿no? Claro, pero... Vendía menos. Ya en la locución, y notaba... Pero no es bueno, no es obvio bueno. Obvio que no. No es bueno, sí... Si una confrontación, me parece. Hasta en el boxeo. La otra vez cuando peleó Jonathan Barro. Yo tengo una muy buena relación con Johnny. Un amigo. Y tuve que decir que perdió bien. Claro. Porque yo puedo quedar bien con él, con su familia, con los mendocinos. Le robaron la pelea a Barro. ¿Para qué? Si no es cierto. Sí, sí. Si no es cierto. Sí, eso me parece que también genera, ya nos vamos a ir a una tanda, pero lo que genera también es otra conciencia del deporte, de decir esto de un poco la competencia, verla más objetiva, uh-huh, me parece, y uno también, ustedes los periodistas, o por ahí cuando pasan, transmiten los partidos y demás, que lo sabemos ver, también a uno que el televidente verlo, o el que el audio escucha.